Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos, un nuevo Ritmo Cuento sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los grandes también. Bienvenidos todos. Y toma en cuenta, si eres profe, si eres guagua, que quiere compartir este programa en su cole con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas escuchar y lo oyes en el momento en que tú quieras, porque siempre están allí. 099-657-7004. Si te quieres comunicar con nosotros directamente. Y recuerda, por Facebook o por cualquier otra de las vías de Internet, te puedes comunicar con nosotros. ¿Están de acuerdo? 099-657-7004. Recuerden que también regalamos un libro que nos da la señora Gladys Ortiz cada semana. Ella tiene un kiosco con muy buenos libros infantiles aquí cerquita de nuestra emisora. Si quieres ganarte el libro, envíanos un mensaje al 099-657-7004. ¡Listo! ¡A nuestra primera sección! Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Bienvenidos a nuestro espacio, una vez más al aire. Este encuentro de guaguas, guambras y chicos, donde son bienvenidos los adultos también. Gracias por acompañarnos una vez más. Nuestro teléfono, para lo que quieran, para decirnos cosas lindas, como siempre, y gracias por eso. O para quizás pedirnos algo, algún tema, algún cuento, para contarnos un cuento que han leído, para lo que quieran. 099-6577-004. 099-6577-004. Y de una a nuestra primera sección que tanto nos gusta: cuentos. Marta Sastrías escribió este cuento y nosotros le hicimos una versión libre, una versión muy nuestra, haciéndole honor al cuento, pero también cambiando lo que nos parece más lindo de cambiar. Y eso lo puedes hacer tú, no solo con los cuentos, con muchas otras cosas. Para eso reflexionamos y cuando aprendemos, hacemos lo que nosotros podemos aplicar de manera distinta. Y eso es creatividad. El sapo que no quería comer. El rey sapo ha llegado desde muy lejos al palacio de la reina tortuga. Es un gran invitado. Lo han esperado mucho porque él es amable, cariñoso y tímido. Los cocineros del palacio han preparado ricos manjares. Pero el sapo hermoso no probó nada. Y como era tan tímido, no sabían si preguntarle o no. El día se lo pasaron enseñándole el reino, todo lo bello que había en la naturaleza en ese reino hermoso. Y cuando llegó la noche, le ofrecieron ricos manjares. Pero misteriosamente el sapo no tocó ni probó nada. No le preguntaron, pero se empezaron a preocupar. 2 días ya sin comer. Y esos deliciosos platillos, esas frutas, esos vegetales, sus postres. Ya al tercer día no pudieron aguantar más. Llamaron al médico de la tortuga y él dijo que la situación estaba difícil, porque como era tímido, no había forma de conversar con él. ¿Otro día más? ¿Pasa lo mismo? ¡Ah, no! Aquí hay que hacer algo ya. Y urgentemente llamaron al médico del rey sapo, que tardó todo el día en el viaje. Y cuando por fin llegó y le explicaron el problema, pidió ir a la cocina a ver qué cosas ricas eran las que le habían ofrecido al rey sapo. Y allí mismo se resolvió la situación. El rey come insectos, como todos los sapos del mundo. Fue tan sencillo solucionar el problema. El rey no comía lo que comía la tortuga. No comía lo que comen las tortugas. La reina estaba feliz. El sapo mucho más feliz. Y cuando se despidió, decidió invitar a la tortuga también a su palacio a pasar unos días. Esto de la amistad es fantástico. Solo haría algo distinto. Unas cuantas preguntas antes de preparar la comida. Lindo, ¿verdad? ¡Qué cuento más bonito! Eso es todo. Y así nos pasa muchas veces en la vida, ¿cierto? Solo necesitamos saber que todos somos distintos, que necesitamos cosas distintas, que queremos cosas distintas de la vida. Eso es todo lo que necesitamos, nada más. Y así, colorín colorado, este cuento se ha acabado y podemos celebrar con música para venir a hablar un poco de ese tema, de lo diferentes que somos, de las especies que hay tan distintas en el mundo, de todos los colores de piel, todos los tamaños, todas las formas tan diferentes, pero no por ello quiere decir que seamos diferentes en realidad. Somos diferentes en apariencia, en pensamiento, en sentimientos, e iguales para el respeto, para la comprensión, para el amor y el afecto. ¡Música! Saltitos para terminar, el baile de la hormiga. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Seguimos en nuestro espacio, a donde son de lujo los invitados de los niños, pero dejamos entrar a los adultos también. 0996577004. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier tema, algo que nos quieran contar ustedes, o ganarse el libro que siempre estamos obsequiando aquí en nuestro espacio, 0996577004. Y ahora, es que somos tan diferentes, algunas curiosidades. ¿Ustedes creen que hay tantas especies tan diferentes? Sí, hay cangrejos, cangrejitos con patas peludas. Culebras marinas que fabrican lodo. Topos con tentáculos en la nariz. Un pez que se infla y se expande medio metro. El mundo animal está repleto de ejemplos de animales con características diferentes a lo que estamos acostumbrados. Felicitaciones, naturaleza. Eres creativa hasta el infinito. ¿Qué les parece si hablamos de algunos animales que son muy, muy diferentes? Está el topo de nariz de estrella. Este mamífero que habita en Norteamérica y tiene en la punta del hocico 22 tentáculos rosados. ¿Y qué se mueven? Esos tentáculos se están moviendo, entonces es un topo muy diferente a los topos que nosotros conocemos. Y con esos tentáculos moviéndose, descubren el mundo, capturan lombrices, insectos y pequeños crustáceos, que son su comida, como el sapo. Como otros topos, este topo nariz de estrella excava túneles y es un buen nadador. En invierno duerme. Muy pocas personas lo hemos visto en el planeta. Sí, qué interesante, ¿cierto? En la India hay un cocodrilo. Es muy famoso porque es una especie muy, muy antigua y muy, muy rara. Se distingue porque su hocico es muy delgado y largo, y él lo usa para pescar. Lamentablemente está al borde de la extinción. Y eso nos recuerda todo lo que debemos cuidar a la naturaleza, que depende de lo que nosotros nos equivocamos al hacer un poco de desastres en el mundo, porque no sabíamos. Pero ahora que lo sabemos, hay que cuidarnos más. La naturaleza y a todas sus especies, plantas, animales, minerales, todo hay que cuidarlo. Hay otro animal muy extraño, se llama almiquí paradójico, solo con el nombre, ¿verdad? Parece un ratón, pero que le hubiera crecido mucho la nariz. Hay muy pocos ejemplares en el mundo, y los que quedan están en República Dominicana, ese otro país, y Haití, otro país. Biólogos y científicos están tratando de salvarlo. ¿Cómo se llama científicamente hablando? Hispaniolan solenodon. Es de los pocos mamíferos de las islas del Caribe. Es muy difícil de ver porque él solo sale de noche y es muy rápido. Ay, los perros y los gatos lo persiguen mucho. Por eso también se ha extinguido. Hay otro animal muy, muy extraño, que son los dragones de mar. Sí, dragones de mar. Pero vamos a un espacio musical y luego les cuento cuáles son los dragones de mar. Ándenle, muchachos, se acerca Navidad, Navidad, Navidad. Hagan su pedido, que el tiempo se nos va, se nos va, se nos va. Yo quiero que este año me traiga tanto flor, Pelo. ¡No seas peleonero! ¡Todo yo! ¡Todo yo! ¡Él fue el que empezó! ¡Hace días que ya me traen este cianacleto! Algo les has de haber hecho, Pánfilo. ¡Ellos me andan vacilando porque se me cayeron los dientes de aquí de enfrente! ¡No les hagas caso! A ver, ¿tú qué quieres para Navidad? ¡Pues eso! ¿Qué? ¡Mis dientes! ¿Tus dientes? Todo lo que quiero para Navidad, Navidad, Navidad. Son mis dos dientitos que perdí al mudar, al mudar, al mudar. Porque aquí en Chimuelo no puedo masticar. Se me sale el aire cuando quiero silbar. Encarecidamente le pido a Santa Claus, Santa Claus. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Dragones de mar. Estamos hablando de criaturas tan diferentes que pocos las hemos visto. Y estamos hablando hoy a propósito de nuestro cuento del sapo, que acerca de que las diferencias son maravillosas, nos hacen entretenido el mundo y hay que aprender a comprenderlas, porque a veces nos familiarizamos con lo que se parece más a nosotros y podemos olvidar que en la diferencia no hay nada, absolutamente nada de problema, nada de que porque es distinto a mí, porque es distinto a mí, no, porque es distinto a mí es más igual para el respeto, para la comprensión, para el afecto. Los dragones de mar, ¿cuáles son esos? Son unas criaturas sacadas de un cuento de hada. Como muchos otros animales, ellos quieren pasar inadvertidos. Por eso su cuerpo parece estar formado por algas, por hojas y por ramas. Y entonces se esconden dentro de las algas, de las hojas y de las ramas y no los vemos, no los distinguimos. Y así sobreviven. Sus movimientos son tan ligeros que pueden pasar por un alga marina flotando en el mar. Son capaces de cambiar de color según el fondo marino. Verdaderamente parecen salidos de nuestros mejores cuentos de la imaginación. Son joyas naturales. Si la ven en una arena blanca y con rocas blancas y alrededor todo muy claro, él está claro. Pero si el fondo es muy oscuro y hay muchas algas y mucho verde y muchos grises, él está de esos colores. Es una belleza. Si quieren verlo, búsquenlo en internet y lo encontrarán. Dragones de mar. Después está el cangrejo Yeti. Es una de las últimas sorpresas que nos ha dado la naturaleza. Es un cangrejo peludo y además es albino, es blanco, blanco. Fue descubierto por el Instituto de Investigación Acuática de California en Estados Unidos hace 3 años en el Océano Pacífico, cerca de la Isla de Pascua. El cangrejo vive, prepárense para lo que van a oír, a 2.300 metros de profundidad. Ahí nosotros jamás podríamos bajar sin oxígeno, no podríamos bajar sin peligros para nuestro cuerpo porque se nos comprimirían los órganos. Realmente es una gran profundidad. Y también allí hay unos fluidos raros que para otras especies son venenosos, porque no muchas especies viven tan profundo. Las pinzas peludas del cangrejo Yeti tienen una bacteria que es como unos filamentitos, como unos vellitos, que todavía no sabemos para qué sirven, para qué la usan. Algunos científicos creen que puede ser para que no se intoxique con el veneno de los minerales que están a esas profundidades. Dime si no te provoca estudiar oceanografía, botánica, química, física, biología, veterinaria. Claro que sí, es un mundo maravilloso por descubrir este que nos rodea y del cual sabemos tan poco, aunque a veces creemos que sabemos mucho. Hay otro animal que es muy interesante. Pero, ¿qué les parece si hacemos un poquito de música y luego venimos con ese otro animal, el spinneck? ¿Sabías que hace mucho, mucho tiempo atrás había dinosaurios muy grandes y muy altos? Tenían patas grandes y eran tan pesados que todo se movía y daban grandes saltos. Tenían un cuello largo, algunos tenían alas. Arriba de las nubes a veces se encontraban. Podían llevar la roca más grande que puedas imaginar. Tenían tanto hambre, comían sin parar todo lo que encontraban en la tierra o el mar. Vivieron hace tiempo, me lo contó mi abuelo, que de esto sabe mucho y ya no tiene pelo. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Estamos hablando de animales muy distintos, muy raros, muy especiales. El spinneck, en el que quedamos antes de irnos a este espacio musical, no tiene ni un solo pelo en el cuerpo. Es el gato esfinge, muy sociable, robusto, de buena salud. Y como no tiene pelo, no molesta a los alérgicos. Solo hay unos pocos cientos de ejemplares en todo el mundo. Y quienes los crían son muy pocos. Así que no es muy fácil tenerlo de mascota. Por cierto, hablando de mascota, el PAE, el Servicio de Protección a los Animales nuestro, está haciendo un llamado a la responsabilidad cuando adquirimos mascotas. Hay muchas personas que la tienen en terrazas, en patios, amarrados. Y eso no es conveniente para nada, para ningún ser humano. Ni siquiera una plantita debería estar sin poder crecer en una maceta muy pequeña. Entonces, si tienes un animal y no lo puedes cuidar, acuérdate, dalo en adopción. Hay muchas personas que cuidan muy bien a los animales y que quieren adoptar mascotas. Eso es mucho más saludable que tener un animalito en un patio que no entre a la casa. Ellos necesitan tanto del afecto como tú, como los abue, como los tíos, como los ñaños. Todos necesitamos ser respetados, queridos y tomados en cuenta. Un animalito que no es tomado en cuenta tiene una vida muy triste. Así que antes de tener animalitos, piénsalo. Si vas a estar en el cole, en tu casa no hay nadie en todo el día, va a estar encerrado en un balcón, o porque es un cachorrito, hay que enseñarlo y se nos olvida enseñarlo y luego le queremos pegar porque se comió algo como buen cachorro, pues es mejor evitar tener mascotas, porque las mascotas necesitan el mismo respeto que nosotros. No porque sean especies diferentes, son menos, tienen menos necesidad de amor, de afecto, de abrazos, de cariño y de respeto, de que se les enseñe con cariño las costumbres que nosotros queremos, solo por repetición, no porque le gritemos ni porque le peguemos, ellos aprenden. Bueno, hoy estamos hablando de animales distintos, de lo importante que es darnos cuenta de que el mundo es tan variado y que el que sea variado no hace mejor ni peor a una especie. El que sea, seamos minoría, no nos hace mejores ni peores, nos hace exactamente iguales. Hoy hemos hablado a propósito de que el sapo comía insectos en el cuento, todos los animales que encontramos que son muy muy distintos. Después está un pez sapo peludo. Sí, es uno de los animales que hemos visto más peculiares, porque esta especie se encuentra en muy pocas partes del mundo. Por ejemplo, está en las aguas muy calientes de Indonesia, o él camina buscando alimento en algunos lechos de marinos, porque vive en el mar, buscando alimentos, sí, se esconde entre las esponjas y los corales. Se parece a un sapo en todo: la forma semicírculo de su cuerpo, su boca grande y su posición en la arena a la hora de saltar. Pero es amarillo y de ahí salen muchas ramitas que parecen pelitos. Su tamaño es muy, muy variable. Pueden haber pequeñitos como grandes. Y es verdaderamente distinto a lo que hemos estado acostumbrados. Esto nos sirve de ejercicio para saber que nunca tenemos capacidad de imaginarnos todo lo distinto que hay en el mundo a nosotros. Y que eso no los hace ni feos, ni bonitos, ni mejores, ni peores. Nos hace seres variados. Y en esa variedad está la diferencia. En esa variedad está el respeto igual. Ahora les voy a contar de uno que se llama Dumbo. Y es porque se copiaron el nombre del personaje Disney, porque tiene dos grandes protuberancias como orejas. Y son pulpos. Y habitan en las profundidades, ¿sí? Casi como el cangrejo Yeti. En la más absoluta oscuridad y con presiones increíbles, hasta de 200 atmósferas. No es como una película de galaxias, es así realmente. Son 200 kilos por centímetro cuadrado. Entre los 1600 y los 2000 metros de profundidad encontramos al pulpo Dumbo. Sus hábitos son un misterio para los científicos. Hay muchísimas especies que no se parecen a nosotros. Eso no las hace ni bien, ni mal, ni feas, ni buenas, ni malas, nada, ni bellas. Simplemente cada uno es diferente. ¿Qué te parece? Interesante, ¿cierto? ¿Cuál es la más diferente que tú has visto? ¿Has logrado respetarla con esa diferencia? ¿O has hecho algunos comentarios que signifiquen que la diferencia te asusta, no te parece linda, y que hay que aprenderla. ¿Qué es lo más parecido a ti que has visto? ¿Crees que puedes lograr llegar a ser un ser respetuoso de las demás especies sin importar qué diferentes sean y sin calificarlas? Recuerda que tu cerebro tiene plasticidad, es decir, flexibilidad. Tienes capacidad de rehacerte, de reestructurarte. Siempre podrás aprender más para lograr lo mejor para ti, para tu familia, para tu mundo. Paciencia, trabajo, perseverancia y práctica. Si no has respetado algunas especies porque son diferentes, o algunas personas porque son distintas, porque tienen otra religión, porque tienen otro vestuario, otro acento, otras costumbres, este es un momento para pensarlo y hacerlo. Y que cada vez que veas a alguien diferente, antes de hacer algún comentario que lleve a tu cerebro a algo que no está positivo, te digas: estoy aprendiendo a comprender que así como yo soy distinto, todos los demás son distintos en todo nuestro derecho, y también con todo nuestro deber de respetarlos y amarlos. Simplemente somos todos diferentes. ¡Vamos a música! ¡Claro! Y venimos con más de nuestro espacio dedicado a los chicos, pero al que son bienvenidos los adultos también. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuento. Seguimos en nuestro espacio dedicado a los chicos, al que generosamente dejamos pasar a los adultos. Bienvenidos todos. Nuestro teléfono para comentarios, que siempre se los agradecemos, sus comentarios son hermosos. Para regalos, que siempre tenemos libros. Para contarnos algo, 099-6577-004. Estamos hablando hoy de tantas cosas distintas. Fíjense, por ejemplo, algo tan cotidiano para nosotros como un desayuno puede ser un motivo de decir: ¡qué distinto! Y tú comes eso, pero yo como esto. ¿Quién tiene la razón? Nadie. Son costumbres. Los desayunos, por ejemplo, nuestros, no siempre parecen desayunos en otras partes del mundo. En muchos otros países, el desayuno se relaciona con cereal, con tostadas, con jugo de naranja. Y sí, aquí en Ecuador, algunas personas desayunan eso. Pero otras personas preferimos tomar un desayuno más parecido al almuerzo que al desayuno en otros países. Es decir, que comemos una sopa, un encebollado de desayuno, un seco de, sí, de pollo, de carne, de chivo. Sí, comemos arroz con pollo de desayuno, bolones, ceviches. pastel, grillo con chicharrón, corviche de pescado. Así, nosotros nos podemos parecer muy distintos a otros desayunos. Significa que son mejores, significa que son peores, significa que ellos están mal y nosotros bien, o al contrario. Significa que todos tenemos diferentes costumbres, diferentes hábitos, y eso no nos hace ni menos ni más, simplemente todos somos diferentes. Algo que llama mucho la atención a los turistas es que al momento de pedir un ceviche, también pedimos chifles, o nos traen chifles, chips de plátano verde, o canguil, el popcorn en inglés, o maíz tostado. ¿Y eso para qué? Para echarlas al ceviche y hacer incluso más perfecto uno de los mejores platos del país. Dependiendo de tu ceviche, también le agregas salsas, limón. ¿Somos diferentes al desayunarnos? ¿Son diferentes los otros? ¿Es importante? ¿No es importante? Solo hay que acordar y saber que todos somos diferentes. En pensamientos, en emociones, en sentimientos, en costumbres, en formas, en colores, ¿sí? Por ejemplo, a nosotros nos gusta la yapa y nos gusta el regateo. Una compra es exitosa si lograste obtener un precio menor al que te pedían. Y nosotros lo conocemos como regateo. Es infaltable en casi todo tipo de negocios, especialmente si vamos al mercado. Que además pedimos la yapa, que depende más del dueño o del que te atiende, y es ese extra que nos regalan, más allá de lo que hayamos comprado. Será de lo más normal escuchar a alguien decir en un mercado, ya mi besi, pero con yapa. Eso es muy diferente. Hay países donde no se hace. Hay países donde se hace muchísimo, como en Arabia. Pero hay países donde los precios están puestos porque piensan que es lo correcto y que nadie debe pedirle otro precio. ¿Es normal? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿O es simplemente diferente? Cuestión de costumbre. Y si, lo que nos toca es aprender las costumbres nuestras y las de los demás para comportarnos, según donde vayamos, de la manera más oportuna y adecuada a esa cultura y a esas costumbres. Por ejemplo, nosotros usamos de una manera particular el ya mismo. Es una de las expresiones que siempre confunde a los extranjeros. Lo que pasa es que para nosotros ya mismo es en un rato, un espacio de tiempo entre 10 y 30 minutos más o menos. En otros países, en cambio, ya mismo es ya, en este mismo momento. Claro, si lo piensas, tiene sentido, pero nosotros somos diferentes. Ven preparado y ya mismo aprende nuestro ya mismo. ¿Qué otra cosa hacemos diferente nosotros, que no nos hace ni menos, ni más, ni mejores, ni peores? Simplemente saber que somos diferentes. Que todo o casi todo lo acompañamos con arroz. Es una costumbre de alimentarnos que nos encanta, acompañar nuestros platos con arroz. Es algo que podemos hacer todos los días. Mientras que para los extranjeros es una costumbre que causa hasta problemas estomacales, tipo de estreñimiento. Arroz con menestra y carne apanada, arroz con pollo, arroz en la sopa, arroz marinero, una porción simple de arroz, tallarines con arroz o hasta el cocolón, el arroz que se queda pegado en la olla. Nunca hace falta y siempre está presente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Es malo o es bueno? Sencillamente somos así, tenemos esas costumbres. Acostumbrarnos a ser distintos nos hace acostumbrarnos a respetarnos por iguales. También tomamos sopa en clima caliente, especialmente en la costa, donde hace calor casi todo el año. Casi todos los días se almuerza con un plato de sopa hirviendo. ¿Será para aclimatarnos y combatir el calor? En todo caso, nuestro almuerzo no está completo sin un platito de sopa. ¿Estás viendo que en todo, todos somos diferentes? ¡Música! ¿Qué estás haciendo? Lavando ropa para el casamiento. Voy a bañarme, voy a cambiarme y a la ventana a enamorarme. Pasó un joven de traje blanco, sombrero al lado, mi enamorado. Lo invité a entrar y a sentarse, escupió en el suelo. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Seguimos en nuestro espacio dedicado a los chicos, al que son bienvenidos los adultos también. Nuestro teléfono 099-657-7004. Cuando quieras, nos llamas, nos comentas, nos dices, nos pides. Y por supuesto, gracias por las felicitaciones, porque también nos puedes felicitar. Muchas gracias. Seguimos en nuestro espacio. Hoy hemos hablado de tantas cosas que son diferentes para abrir nuestra mente, para dejar de pensar con prejuicios, con juicios antes. Si se viste así, si come así, si se peina así, si habla así, si no nació aquí, si no allá. Todos somos iguales. Todos tenemos costumbres diferentes. Mi familia tiene una costumbre diferente a la tuya, a la de al lado. Todo esto que nos sirva solo para respetarnos más. Porque en el fondo somos iguales. Necesitamos amor, afecto, aceptación y respeto. Sin importar las características de cada quien. Nosotros creemos, por ejemplo, que es de buen gusto comer gallina y pollo. Pero no es de buen gusto comer culebra, o chicharras, o escarabajos, o escorpiones. Creemos que es de buen gusto comer cuy, pero no comer lagartijas. Hay tantas costumbres, hábitos diferentes, que solo porque nuestra familia en nuestro país no se hace, o si se hace, no quiere decir que se haga en todas partes o no se haga en ningún lado. Una de las mejores cosas de la vida es dejar de creer que a lo que estamos acostumbrados es aquello que nos parece bueno, y lo extraño nos parece malo. Veamos ahora algunos ejemplos diferentes de costumbres, que no tienen que ver con que sean buenas o malas, solo son distintas a las nuestras. Es maravilloso y saludable para nosotros los seres humanos. Hay tanto por aprender en tantas investigaciones en alimentación y salud, por ejemplo, como dejar la costumbre del azúcar, dejar la costumbre de las golosinas, aprender a tomar los jugos de fruta sin azúcar, y mucho menos sin edulcorantes o azúcares artificiales. Por ejemplo, con plátano se pueden hacer muchas cosas dulces, deliciosas. Galletas, jugos verdes, ensaladas. Todo lo pondrá dulce y no hay necesidad de echarle el azúcar, que es un irritante del sistema nervioso central. En el folclore británico, cuando ves una urraca sola, que son otras de las creencias distintas, para la buena suerte la tienes que saludar. decirle, «Buenos días, señora Urraca. ¿Y cómo está su esposo hoy?» O, «Buenos días, señor Urraca. ¿Cómo está su señora esposa hoy?» En la tradición holandesa se felicita a los que cumplen año y a los familiares del cumpleañero. Y en la fiesta de cumpleaños, todo el mundo se sienta en un círculo gigante a tomar té y comer pastel. En esa tradición no se toma tanto alcohol, que es tan dañino para los seres humanos, como en otras tradiciones de otros países. En Escocia, por ejemplo, a finales de enero, la gente afina sus gaitas y se pone sus faldas para celebrar la noche de Burns, que celebra la vida del legendario poeta escocés Robert Burns. ¿Qué hacen? Danzan los hombres con sus faldas, Kylie, comen intestinos de ovejas y leen poemas. ¿Son buenas, son malas o simplemente son costumbres distintas? En Austria, el Fingergarten es una competencia de pulso, pero en lugar de agarrarse por las muñecas, como hemos visto que se toman por el aquí con toda la mano, ellos se toman por el pulgar. Y es muy seria la competencia, con reglas muy estrictas. No es de risa. Los atletas del dedo deben arrastrar a su oponente a través de la mesa solo con el dedo. El Fingergarten también se hace en Alemania, en una ciudad llamada Baviera. En Dinamarca, si no te has casado cuando cumples 25 años... tus amigos te emboscan con duchas de canela todo el día. Y si sigues soltero a los 30, te cubren de pimienta. Psh, hay muchas costumbres distintas, muchísimas en el mundo. Y nada de eso significa que son mejores o que no son buenas. Nada de eso significa. El día de Santa Catalina, por ejemplo, allá en Francia, a todas las solteras de 25 años... las llaman Catalinas, y se les entregan sombreros en colores verde y amarillo que deben llevar todo el día. Extraña costumbre para nosotros. Diferente, diferente. ¿Sabías que en los valles de Quito hay ranitas y serpientes? En los valles que rodean nuestra magnífica ciudad capital hay una gran diversidad de reptiles y anfibios. Ellos son muy importantes para el equilibrio de insectos, mosquitos, moscos y todo ello se puede ver en el vivario, dentro del Parque La Carolina. Videos, charlas, paseos preparados para los colegios y muchas actividades educativas que nos enseñan a respetar a las especies, a verlas en su diferencia, a saber para qué les sirve tener estos colores o esta forma o por qué la naturaleza las ha hecho evolucionar en un sentido o en otro. Es interesantísimo. Puede ser que te conviertas en un estudioso de aves, o en un estudioso de sapos, o en un estudioso de pájaros, ¿sí? Ay, también allí nos enseñan a no encerrar a las aves, así como se tratan a las mascotas, perros, gatos, caballitos. Se tratan a las aves con respeto. Las aves están hechas para volar, no para ser encerradas. A todos nos corresponde la libertad. Nada de estar encerrando aves, pajaritos, ni de asustar o hacer daño a las ranitas, a los sapos y a todos esos maravillosos seres que, además de que son nuestros compañeros de planeta, muchas veces nos ayudan a mantener las especies controladas, que no crezcan muchas de una o muchas de otra, porque entre ellos se nutren unos de otros. Así lo ha hecho la naturaleza. Tú los respetas, tú los conoces, tú los quieres. Una buena manera de aprender a amarlos es conocerlos. Así que cuando vayamos al Parque de la Carolina, entremos al vivarium y aprendamos muchísimo para hacernos más sensibles a nuestro ambiente y a todos los que aquí vivimos. Por cierto, que otro paseo es cuando vas al Valle de Cumbayá, por el Parque de Guápulo. Pues si te vas por la carreterita de Guápulo, hay un parque hermosísimo. Tiene 19 hectáreas y media. Cada hectárea son 10.000 metros, así que saca la cuentita. 19 casi 20 hectáreas. Por 10.000 metros, ¿cuántos metros tiene ese parque? Es grande, ¿verdad? Allí, además de pasear y sentir y tocar y vivir la naturaleza, hay equinoterapia, es decir, curación con caballos, juegos infantiles y una hermosísima laguna. ¿Qué dices? ¿Irás? Ya saben, los mejores paseos de la naturaleza son paseos que nos hacen más sensibles, más amorosos. Gracias por habernos acompañado un espacio más y nos seguimos escuchando aquí en nuestro programa dedicado a los guaguas, pero donde son bienvenidos los adultos también. Y te recordamos nuestro teléfono para que te comuniques con nosotros cuando quieras. 099-657-7004. Gracias. Este es el baile de las estatuas. Mano a cabeza, a la cintura. Un pie adelante y el otro atrás. Y ahora no puedes moverte más. Estatua. Un brazo arriba, un brazo adelante. Cruzando las piernas, colita hacia atrás. Acompañado una vez más en Ritmo Cuentos. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo, de Sofía, quien coloca la música, de la primera parte del equipo técnico que la hace Marco Renner, y de todo el resto de nuestro equipo en la emisora de la Casa de la Cultura de Ecuador, les decimos gracias por habernos sintonizado. Recuerden que si quieren enviarnos un mensaje, 099-657-7004. Esperamos que, como siempre, les haya encantado nuestro programa y que nos envíen los comentarios, lo que ustedes quieran, a este 099-657-7004. ¡Hasta la próxima! Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.